estamos estudiando el problema, lo que pasa es que esto tiene 30 años de vigencia, de manera que yo creo que más allá de los repudios políticos que los estamos haciendo sistemáticamente aquí en todos los medios, lo más importante es que vayamos a un debate político parlamentario de todo el sistema político. Tenemos una reforma política que establece un piso electoral, se han permitido otra vez las colectoras, hay leyes y lemas, no hay boleta única, no hay sistema electrónico de voto. El sistema electoral argentino es muy malo y es para la trampa. Esta es una de las disposiciones. Creo que hay que debatir todo el sistema para democratizarlo. Este es el punto.